Mi nombre es Arturo y soy parte de la radio de La Palabra del Agua, Radio Ñamtá. Soy a musgo indígena del estado de Guerrero. Y pues ahorita les voy a comentar un poco lo de cómo veo pues la situación aquí, cómo fue la resistencia y todo lo demás. Pues para mí me pareció muy unida. El pueblo nos apoyó y se ve que la fuerza del pueblo, la unión, se ve muy clara, pues, que aquí hay mucha unión. Y aparte, pues, lo de los chavos colectivos, todos los colectivos también, los talleres que impartieron, nos sirvió de mucha gran ayuda para todos nosotros. De lo poco que nos enseñaron, pues ya lo llevamos aquí adentro para compartirlos allá con los demás compas de allá del estado de Guerrero. ¿En qué talleres participaste? ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Pues yo, en lo personal, yo estuve en los talleres, participé en lo que es en el taller de reciclaje, o sea, de reciclar cosas, por ejemplo, botes de basura, plástico, todo lo demás, papeles. Es muy importante que sepamos cómo manejar esa situación. Como por ejemplo, hay lugares donde muchas personas no saben cómo reciclar botes, papeles, todo lo demás. O hasta en caso, hay gente que no ha sabido cómo repartir, ya sea basura orgánica e inorgánica. Y eso es bueno porque es muy importante que sepamos, y los chavos de colectivo pues nos dieron una gran enseñanza para todos y para todos, pues. Pues nada más que agradecer a todos los del pueblo del Cherán y los colectivos, los organizadores de la lucha, pues, que se está llevando a cabo. Pues que siguen adelante y qué bueno que nosotros también estamos aquí apoyándolos, porque para que también la gente se entere de que no están solos, pues hay también quienes están luchando, y si unimos pues seremos más grandes, y todos los que están arriba pues ya no verán así como que los tenemos miedo, sino que la gente también tiene la fuerza de decir, ¿no?, de levantarse con la voz.